Así es, amigos. Se viene la próxima edición, permiso. Se viene la próxima edición de Rodando en el Sonido. Y va a ser mañana, jueves 22 de abril, en conmemoración de los 242 años de historia que tenemos acá en la comarca. ¿Por dónde va a ser esta vez, Julio? En esta oportunidad se arranca desde Plaza San Martín. Vamos a estar ahí a partir de las 2 de la tarde, armando todo para arrancar a las 5 de la tarde. Y va a ser, esta ocasión va a ser un recorrido bastante popular. Desde la Plaza San Martín nos vamos a... Por Saavedra nos vamos hasta Barrio América y 20 de Junio. Ahí agarramos Colón y después doblamos en México. Así pasamos por esos dos barrios. Después cruzamos Caseros por México y agarramos las 1016. Y después nos cruzamos la colectora y vamos por el barrio San Martín. Y después del barrio San Martín retomamos Costanera por la parte del barrio Norte y terminamos en el patio gastronómico de Los Carritos. Así que ahí va a ser el final. ¿Cuántas bandas están invitadas para Están ahí? Invitadas, mira, te muestro el afiche que ya andamos pegando por toda la comarca. Rodando en el Sonido 4 sería, es una producción de todo eventos. Sería José Luis Robles y Leo González van a estar en la parte de tango y folclore. Después va a haber un tributo sorpresa, que ya no es más sorpresa, que va a ser un tributo a los Beatles, unos músicos locales. Remanentes, que es una banda de rock que hacen todos temas propios, y Pescado en Tránsito, que ya son unos invitados clásicos de música para niños. Bueno, como te decía, arranca de Plaza San Martín, acá en la ficha dice todo, y si no tienen un código QR para meterse, y acá tienen toda la info. Nos auspicia Municipalidad de Viedma y Cultura de Río Negro, a quien les agradezco un montón el aporte. Y bueno, ya saben todos los vecinos, vamos a estar, como siempre, fusionamos el arte, la música en este caso, con cuestiones sociales. Y vamos a ir juntando alimentos, ropa, frazadas, útiles escolares. Así que los que puedan acercar cosas a la plaza, vamos a estar desde temprano, mañana. Y o si no, los que están viven por el recorrido, que va a arrancar el Plaza San Martín, como dije, agarra Saavedra, hasta Colón, allá por Barrio América, 20 de Junio, México, pasa a las 1016, después vamos por Barrio San Martín y retomamos en Costanera para terminar en los carros gastronómicos. Así que los que deseen hacer donaciones, ya saben el recorrido. En esta ocasión, ¿para quién serán destinados lo que recolecten? Va a ir una parte para la CETEP, de allá del barrio 30 de Marzo, y después distribuimos en varios lugares comunitarios más también. Hay uno en el Puente Viejo, ¿viste? Hay lugares de sobra para llevar cosas, así que esa es lo que menos nos preocupa. Julio, te agradecemos. Bueno, muchas gracias a todos y saludo a toda la gente de Encuentro, que siempre apoya en la movida. Gracias.